Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día viernes 13 de noviembre. En esta oportunidad conversamos con Juan Andrés Lagos, quien es integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo está, Juan Andrés? Gracias por recibir nuestro llamado. Buenos días, Macarena. Muchas gracias por la invitación, como siempre, a disposición de ustedes y de ustedes. Muchas gracias, Juan Andrés. Son varios temas que queremos abordar en este programa, pero partir recogiendo su balance respecto al acuerdo por la paz social y nueva constitución. Este domingo se cumple un año de aquel pacto zanjado entre la derecha y sectores de la oposición que apuntaba a generar una nueva Carta Magna que reemplace a la de 1980, y también que nos cuente su diagnóstico político respecto a cómo se vincula este acuerdo con la situación actual del proceso constitucional en cuanto a sus componentes y operatividad. Yo creo, Macarena, que ese acuerdo fue producto esencialmente de la tremenda huelga nacional y el paro productivo que hubo el día 12, que ayer se cumplió un año. Y también porque en esos mismos momentos, en prácticamente todas las comunas de Chile y en muchas plazas, por cierto la Plaza de la Dignidad, pero muchas plazas de distintas regiones del país, en muchas comunas, millones de chilenas y chilenos se seguían movilizando y luchando y protestando para presionar un cambio radical y definitivo en Chile, incluso la salida de Piñera, el cambio de gobierno y por lo tanto un proceso que habría implicado obviamente adelantar las elecciones, obviamente buscar una fórmula política y democrática real para salir de la situación de crisis, de la cual el gobierno en ese momento era la parte más importante. Usted recuerde que ya Piñera había anunciado que le había declarado la guerra al pueblo chileno, había anunciado que había un enemigo poderoso, después se han conocido informes de los organismos de inteligencia del ejército respecto de eso, se ha sabido de otras intervenciones de aparatos extranjeros, realmente extranjeros, que supuestamente han respaldado a los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas chilenas, en fin, y el gobierno protagonizando todo eso y generando una represión que ya en esos momentos, antes de la firma del acuerdo, había denunciado y develado que en Chile se estaba produciendo una violación generalizada y muy grave a las violaciones a los derechos humanos, con los resultados que conocemos: personas muertas, personas ciegas, personas torturadas, y hasta hoy centenares y centenares de prisioneras y prisioneros políticos. En ese contexto aparece este acuerdo, entre comillas, que efectivamente lo que hizo fue generar una situación que le permitió al gobierno reponer una iniciativa política y tratar de darle al país una suerte como de salida institucional. Yo creo que fue tremendamente dañino y pernicioso. Una de las causas por las cuales muchas organizaciones políticas como el Partido Comunista de Chile no firmamos ese acuerdo fue porque consideramos que esto que trato de escribir ahora iba a seguir cursando, y por tanto no era verdaderamente un camino de solución democrática a la tremenda crisis. Pero también porque en la firma de ese acuerdo no se convocó, ni siquiera se invitó, ni siquiera se consideró a las fuerzas motrices y a las organizaciones sociales y políticas que protagonizaban en esos momentos las grandes protestas y movilizaciones democráticas en Chile. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta el análisis real Yo sé que hay algunos sectores muy autorreferentes, muy parte de la élite transversal que existe en este país, que defienden a troche y moche este acuerdo, que le dan poco menos que título de solución democrática, institucional y un montón de cosas, pero poco a poco han ido reconociendo que en definitiva y finalmente ha sido el pueblo movilizado, las fuerzas sociales y políticas antineoliberales, las que permitieron que esta situación se generara, que como digo, abrió un camino que ha ido que ir trabajando y todavía hay que seguir trabajando con mucha fuerza, porque contiene una serie de limitaciones que hasta hoy mismo quedan en evidencia y muestran que esto fue hecho para efectivamente tratar de encuadrar el camino, una suerte de salida a esta situación, pero sobre la base de excluir, sobre la base de mantener la legitimidad de una derecha totalmente antidemocrática y totalmente desfigurada, hacer la parte de este proceso, y un gobierno, insisto, que creo que es parte sustantiva de la crisis, al cual se le dio de nuevo un apoyo que no correspondía. Fíjese usted, Macarena, que precisamente sobre la base de este tipo de acuerdo es que el gobierno toma la iniciativa y manda, por ejemplo, entre otras, la ley antibarricada, que se aprueba en el gobierno, que se aprueba, perdón, en el Parlamento, y que ha sido nefasto, porque de acuerdo a las denuncias que se han hecho, es la base por la cual la policía militarizada y el ejército se apoyan para justificar su acción represiva en las calles, y también se apoyan para justificar la forma como han presentado montajes, falsas acusaciones, y también se apoyan las propias fiscalías para seguir persiguiendo a prisioneras y prisioneros políticos que ejercieron el legítimo derecho a la protesta. Por lo tanto, no es solo el acuerdo, sino que todo lo que derivó del acuerdo, del punto de vista de legitimar una acción represiva del gobierno, a mí me parece que todavía está en curso, y por tanto también es algo que debiera ser considerado para cambiarlo radicalmente. Yo soy partidario de la anulación de la ley de antibarricadas y también de todas las leyes que han profundizado la represión sobre el pueblo en este tiempo. Y le quiero decir que es muy importante desde mi punto de vista. Esto ocurrió después de la firma del acuerdo. Y de hecho, Juan Andrés, este llamado Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución buscó legitimarse en un compromiso de todos quienes participaron allí del total respeto a los derechos humanos y la institucionalidad democrática. Usted en otras ocasiones ha señalado que estamos ante una vulneración del Estado de Derecho a partir de 5 informes, tanto internacionales como propios de nuestro país, que constatan la violación sistemática y masiva de los derechos humanos. En ese contexto, preguntarle cómo observa desde el punto de vista de la legitimidad este acuerdo y la posibilidad que hay a partir de ahora de que la convención constitucional pueda tener elementos más cercanos a una asamblea constituyente, que era lo que quería la ciudadanía, sin imposiciones ni elementos preestablecidos. Claro, Macarena, usted tiene toda la razón. Fíjese usted que antes del acuerdo hay una declaración que firman todos los partidos, entre comillas, de las oposiciones. A mí me cuesta mucho ya a estas alturas hablar de oposiciones incluso, porque hay que decantar las cosas de acuerdo a la realidad y no de acuerdo a los deseos de algunos ni a las imposiciones de las élites noventeras. Pero fíjense que hay una declaración, esto es re importante, antes del acuerdo, firmada por todos los partidos, todos, no se excluyó ninguno, en donde una de las cosas que se concuerda es empujar por una asamblea constituyente. Ese acuerdo no se consideró por parte de las fuerzas políticas que firmaron el otro acuerdo con la derecha y su gobierno, porque efectivamente no es solo un problema de nombre, no es solo un problema ni siquiera conceptual, es porque el acuerdo contiene una serie de limitaciones y restricciones que hoy día estamos viviendo. Por ejemplo, las limitaciones para que el mundo militante, social, que no tiene una afiliación en un partido político, pero que lucha por causas nobles y justas de distinto tipo, tiene severas restricciones para poder participar y postularse a la convención. Hay otras limitaciones también. No está del todo resuelto el grave problema de la participación de los primeros pueblos. Y yo no sé si alguien se imagina una convención o algo como esto sin la presencia de los primeros pueblos. Eso no tiene ninguna legitimidad. Tampoco está resuelto cómo van a participar y cómo va a interactuar esa convención con la ciudadanía. Hay propuestas, nosotros hemos hecho ya propuestas y postulaciones respecto de esto, pero todas son cuestiones que están en juego. Lo he dicho otras veces, Macarena, este proceso es un campo en disputa, y yo creo que lo peor sería que desde el campo antineoliberal especialmente enfrentemos esto de manera desunido, y por otro lado aceptemos de buenas a primeras una serie de restricciones y limitaciones. Mire, ha habido voces muy potentes que han planteado de que podrían postularse a la convención también las y los jóvenes de 16 años. ¿Y quién puede dudar que tanto se le hace de reconocimiento a todas y esos jóvenes, pero a la hora de los cubos, de reconocerles que pueden ser efectivamente personas que participen con todos sus derechos y postularse? Entonces no, porque empiezan los problemas, la burocracia, las leyes, en fin, un montón de cosas. Yo incluso soy muy sé que es muy difícil cambiarlo, pero soy muy crítico de por qué se aceptó que fuera este sistema electoral distrital a través del cual se elijan a las personas que van a ser parte de esta convención. ¿Por qué? Porque ocurre que el sistema distrital ya define una serie de rasgos y la ley misma de elecciones en Chile define una serie de rasgos que en vez de estimular la participación ciudadana lo que hacen es encuadrarla y limitarla. Entonces hay un sinnúmero de situaciones, Macarena, y yo insisto en esto, que incluso a mí me parece que se desconocieron y no fueron consideradas y no fueron reconocidas. Le insisto, la carta que firmaron todos estos partidos, entre comillas, de la supuesta oposición, en donde se comprometieron a luchar por una asamblea constituyente. Uh-huh. Y varios de esos partidos terminaron firmando algo que está muy lejano al tema de el ejercicio soberano y absolutamente soberano de una convención. Entonces creo que es parte de una lucha que hay que seguir dando y hay que seguir bregando con mucha intensidad. Lo mismo el protocolo, lo mismo la forma como va a trabajar esa convención y también cómo se va a interactuar con la ciudadanía. Juan Andrés, y a propósito de la búsqueda de entendimientos dentro de las fuerzas progresistas que se definen también como fuerzas antineoliberales, los partidos y organizaciones agrupadas en Chile Digno manifestaron que a un año de la histórica huelga general, que recordemos abrió de manera decisiva el proceso constituyente, plantean una proyección de contenidos, una proyección electoral más allá incluso del proceso constituyente. ¿Cómo observa usted las correlaciones que se están configurando en este escenario político? Macarena, yo creo que en estos momentos hay una situación que todavía no decanta, pero que a mí me parece súper importante que sea muy abierta, transparente y pública. Las fuerzas antineoliberales, sociales y políticas que existen en Chile, estamos tratando de bregar para que efectivamente eso se refleje en acuerdos de contenidos. Es decir, en concreto, ¿cómo hacer lo mismo estar en una lista única con sectores políticos que en este país han administrado el neoliberalismo, pero además en este momento están negociando una reforma trucha en el Senado al sistema previsional para mantener la AFP y hacer algunos cambios realmente menores. Y con la misma lógica que han usado durante todo este tiempo, no, es que vamos a mejorar las pensiones, y algo es algo, y el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, en fin, todas estas cosas que tienen a la ciudadanía indignadísima y con toda razón, indignadísima y con toda razón. Son demasiados años con ese tipo de argumentos. Acostumbrémonos a tener migajas, pequeños cambios y chao, y se acabó. Y esa es la forma de vida que vamos a tener que tener para siempre. Ese es el mensaje. ¿Y cómo va a ser lo mismo estar en una lista única con gente que en este momento han respaldado en buena y gran medida que en Chile el agua sea un recurso que, con toda la escasez que ya tiene, sin embargo se mantenga en una suerte de administración intermedia entre lo que es la administración total del Estado y por otro lado la intervención de los privados en distintos ámbitos? Muchas situaciones de crisis en comunas tienen que ver con esto. Entonces yo le pongo estos dos ejemplos porque creo que hay muchos más. Lo que nosotros estamos planteando, las fuerzas antineoliberales de Chile Digno, es que esto efectivamente la ciudadanía lo pueda conocer y lo podamos informar. Porque aquí siempre se usa el recurso de, o si no, gana la derecha. Y si la derecha viene ganando hace rato ya, y viene ganando precisamente por eso, porque los contenidos de transformación simplemente se, ahí sí que se negocian con la derecha. Yo le ponía el caso concreto de la ley antibarricada. La ley antibarricada fue un acuerdo entre la derecha y gente de, entre comillas, la oposición, y votaron por la ley antibarricada. Si eso es así, entonces creo que es re importante el que los contenidos se pongan en el centro, porque a nosotros nos parece en Chile Digno que la mayoría nacional de este país, tanto en la votación del plebiscito con los dos votos, tanto en la lucha callejera, tanto en las demandas que están cursando, miren lo que ocurrió ayer y está ocurriendo hoy, que los movimientos de trabajadoras y trabajadores de la salud agrupados en la Central Unitaria de Trabajadores han realizado una protesta social de grandes magnitudes, porque hay un presupuesto que en vez de aumentar los recursos de la salud los restringe, objetivamente los restringe. Entonces hay un sinnúmero de situaciones, Macarena, que yo creo que son re importantes de establecer como cuestiones básicas para ir configurando los acuerdos en función de aquello. Esa es una cuestión fundamental. Y la segunda cuestión es que nosotros ya iniciamos el proceso en Chile Digno de intercambio e interacción con los movimientos sociales y con el mundo independiente. A nosotros ya lo iniciamos. Nosotros no somos las fuerzas que estamos poniendo límites a esa participación. Al contrario, entre otras cosas, por eso es que tampoco firmamos el acuerdo. Nosotros ya tenemos una agenda de interacción y de trabajo con mucha gente independiente y mucha gente del mundo social, y creemos que es fundamental, absolutamente fundamental, que este proceso se haga en interacción profunda con la ciudadanía y con el pueblo movilizado y en las calles. En las calles no hay que abandonar la calle. La calle, me refiero a centenares, a millones protestando con mucho sacrificio, es el factor determinante de la situación política y social chilena. Y los que hablan de abandonar la calle, lo que están diciendo a la gente es lo mismo que le han dicho de los 90 en adelante: dejen de luchar, porque aquí se acabó el recreo del pueblo, y por lo tanto aquí viene la élite a resolver los problemas del pueblo, y eso nosotros no lo vamos a aceptar. Juan Andrés, y a partir de lo que usted señalaba, mencionando el tema de las demandas de los gremios de la salud, ¿usted cree a estas alturas del gobierno que haya una disposición de parte del Ejecutivo por resolver esas demandas que ya vienen exigiéndose hace varios meses desde que inició la pandemia y todavía no hemos tenido respuesta, o será solo un tema que se pueda desarrollar y debatir en el marco del debate constitucional? Yo creo, Macarena, y de verdad uno lamenta mucho esta situación. Los sindicatos, los gremios de la salud agrupados en torno a la central unitaria, en torno a su mesa, han hecho un diagnóstico y denuncias muy importantes. A mí me parece que una de las cosas más graves, dentro de todas las gravedades, es que se reduce y se debilita el presupuesto a la atención primaria. Y todos sabemos, producto de la presión que hubo transversal en Chile desde marzo en adelante de este año, que lo que había que hacer era privilegiar y potenciar la eficacia y la gestión de la atención primaria. Es una de las cosas por las cuales tenemos la cantidad de muertos que tenemos en Chile y la cantidad de situaciones que quedaron y están quedando en el camino. Porque el gobierno y el ministro Mañalich y el propio Piñera privilegiaron una forma de enfrentar la pandemia que significó que en los primeros meses no escucharon a alcaldesas y alcaldes, no escucharon a gremios de la salud, al colegio médico, a los sindicatos de la salud, a los trabajadores de la salud organizados en torno a la atención primaria, no escucharon a nadie. Pero en un momento se percataron de que efectivamente ya era una situación insostenible y comenzó un proceso que fue con el compromiso muy grande de las organizaciones sindicales, en primer lugar, de la salud, en primer lugar, de alcaldesas y alcaldes, de organizaciones sociales y políticas, de la población organizada. Eso hay que destacarlo porque tiene un gran valor. Todo eso logró que en Chile hubiera un cambio para enfrentar la situación y se aminoraran los efectos terribles y letales que se estaban produciendo y que en buena medida se siguieron produciendo porque ya el efecto era imparable. Pero esto, ¿por qué lo digo a propósito, Macarena, de lo que usted me plantea ahora? Porque creo que en vez de reconocer que se necesita y se requiere un fortalecimiento muy profundo de todo el sistema de salud público y en particular de la atención primaria, lo que se hace es pegarle un tremendo portazo. Entonces, sí. Yo por eso, Macarena, insisto en el punto, el gobierno es el factor de la crisis de este país. Lo han dicho distintos personeros, lo han dicho distintos dirigentes, yo eso lo he escuchado varias veces a Jaime Mulet, a Alejandro Guillier, a Alejandro Navarro, que ahora le mando toda la fuerza y todo el cariño porque salga de la situación crítica en que está. Pero lo han dicho dirigentes sociales, lo ha dicho la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, lo han dicho distintos personas en este país, y con mucha fuerza lo dice la calle y con mucha fuerza lo dicen millones y millones de personas, ¿no? El problema es Piñera, que se vaya Piñera, y no es una consigna vacía ni carente de contenido, es una consigna dramática, porque ocurre que aquí es donde uno ve las situaciones. Usted tiene toda la razón, Macarena, porque si este presupuesto que ya empezó a instalarse se aprueba, y lamentablemente no por las parlamentarias y parlamentarios que le dan la pelea, sino que por la institucionalidad del Parlamento, por el poder y el no poder que tiene este Parlamento, el gobierno tiene muchas posibilidades de ir para adelante con el presupuesto en muchos aspectos, y se los va a transformar en ley. Y entonces ocurre que vamos a tener en los próximos meses esta situación concreta, y el resultado va a ser un sistema de salud precarizado, débil, porque siempre la derecha y su gobierno han tratado de debilitar el sistema público de salud. Frente a eso, yo creo que lo que está haciendo el mundo organizado, la CUT, los sindicatos de la salud, los gremios de la salud, a mí por lo menos me parece que el Colegio Médico ha tomado una posición que me parece muy importante. Ojalá empujara incluso más junto con los sindicatos y los gremios de la salud. Porque hoy día lo que se ha puesto en el centro, y es muy importante, es que de acuerdo a lo que ha definido el gobierno, los próximos meses, donde eventualmente podríamos tener rebrote, y ya se está advirtiendo que eso podría ocurrir, lo vamos a enfrentar con un sistema de salud fatigado, mucha gente agobiadísima, pero además que no recibe los respaldos y los apoyos materiales y económicos para poder salir adelante y enfrentar la situación que viene. Entonces creo que la situación es extremadamente dramática y por lo menos hay que alertarla en la gravedad que tiene. Por eso mismo, Juan Andrés, frente al escenario que usted describe, resulta irrisorio pensar que el presidente de la República a estas alturas va a impulsar verdaderas transformaciones al sistema de salud, al sistema de seguridad social. Vemos que no repunta su aprobación ciudadana del 15%, e incluso en debates como el del retiro del segundo 10%, también ocurrió con el primero, su propio sector le da la espalda en la tramitación legislativa y él aún así insiste en una postura contraria, que la gente pueda retirar sus fondos como única opción para paliar los efectos de la crisis. Entonces, para finalizar, me gustaría recoger su reflexión en torno a las proyecciones más allá de este gobierno, porque aquí pareciera ser que ya terminó la conducción del mandatario. No sé cómo observa usted. Sí, yo creo que este gobierno ya tomó la decisión absoluta de imponerse, de ir por el lado de la violencia represiva, al costo que haya, de ir generando todavía más acción autoritaria y reducir los espacios, ya los reducidos espacios democráticos que existen en Chile. Mire, hay ya ratificaciones, la última de nuevo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de un juez. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice al gobierno y a Chile que, a propósito de la situación del juez, en Chile se está violando el principio básico fundamental del debido proceso y se está violando el derecho a la libertad de expresión de un juez. Entonces, aquí siguen pasando cosas bastante graves que, por cierto, los medios hegemones ni siquiera hablan, ni siquiera informan. Uno, a través de las redes sociales, a través de Radio Nuevo Mundo, a través del trabajo que ustedes hacen, a través de otros medios que dan la pelea a contracorriente, uno se entera y se informa de estas situaciones, que son las situaciones más determinantes además en la vida del país. Son situaciones fundamentales, son situaciones importantes. Entonces, yo creo que tenemos que considerar las fuerzas sociales y políticas antineoliberales, tenemos que considerar este elemento. O sea, lo más probable es que todo lo que viene del proceso constituyente, que es decisivo para la historia de Chile en las próximas décadas, lo vamos a tener que vivir con un gobierno autoritario, con un gobierno que no entiende, que no puede seguir administrando políticamente el país como lo ha hecho, porque ya está derrotado políticamente. O sea, ¿qué más resultado que el plebiscito? O sea, ¿qué más se quiere? ¿Qué más se quiere? Las encuestas todas están dando niveles de rechazo del gobierno y sus políticas abrumadores. Entonces, ¿qué más se quiere? Yo aquí, en verdad, hago un llamado a los sectores políticos de la, entre comillas, oposición, que le prestan mucha ropa política, me refiero al gobierno, porque dicen que fue un gobierno electo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es un gobierno electo? ¿Puede hacer todo lo que está haciendo este gobierno? O sea, ¿un gobierno electo puede hacer todo lo que está haciendo este gobierno y va a mantener su legitimidad? ¿No hay formas democráticas de generar cambios que efectivamente permitan que salgamos de esta oscura situación que afecta a la mayoría ciudadana día a día? Yo creo que hay, pero eso falta, también me parece que falta voluntad política y menos politiquería noventera, en donde los acuerdos y los consensos de un sector de la llamada oposición fueron sustantivos y permanentes con esta derecha, con la derecha de Piñera. Fueron durante los 90 y durante la década del 2000. Es decir, hay un escenario que yo creo que en Chile se requiere cambiar radicalmente, y es que en forma efectiva las fuerzas políticas que estamos realmente por la democracia le pongamos límite a esta situación, que ya es esencialmente antidemocrática, antipopular, y le genera un sufrimiento al pueblo enorme, enorme. O sea, yo creo que son los factores que deberíamos considerar para ver caminos políticos, democráticos y realistas para las próximas semanas y meses, no para unos cuantos años más. Esas fueron entonces las palabras del integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile y periodista Juan Andrés Lagos. Le agradecemos mucho por este contacto telefónico con Radio Nuevo Mundo. Que esté muy bien. Muchas gracias, Macarena, y como todos los viernes, un saludo a usted y un saludo a las y los trabajadores de Radio Nuevo Mundo por el importante trabajo que hacen día a día. Muchas gracias, Juan Andrés. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.